El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Somos radios populares de todo el país que producimos diariamente este noticiero que suena en todas las provincias. Comenzamos con nuestra única edición de hoy lunes 13 de enero de 2014. En Jujuy, integrantes de comunidades indígenas fueron reprimidos y terminaron presos por intentar evitar el paso del Rally Dakar por sus territorios. Se trata de las familias Collas, que habían anticipado que realizarían acciones de protesta, ya que no se les había respetado el derecho a prestar su consentimiento libre, previo e informado sobre lo que pasa en sus tierras. Lo habíamos informado en el Noticiero Nacional de Farco el viernes último. La acción de protesta finalmente se realizó en la localidad de Rumi Cruz, cerca de la ciudad de Abrapampa, y entre los detenidos estuvo el intendente de la localidad de El Aguilar, Sergio Laguna. Según relató al diario El Libertario, el dirigente Jorge Mamaní, una mujer fue herida y terminó internada en el hospital de Abrapampa. Y en Córdoba, una organización de defensa de los animales realizó una protesta en pleno Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Denuncian el maltrato hacia los animales y piden que se realicen estudios para saber por qué murió una yegua en pleno campo de Doma. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio La Ronda de Colonia Carolla, que están transmitiendo para todo el país el festival, uno de los integrantes de esta organización, que se llama Animal Soy, aclaró que no se oponen a la fiesta popular, sino solo a la de la jineteada. El cuarto año que venimos acá a manifestarnos en forma pacífica en contra de la jineteada, ¿no es cierto? Un espectáculo que consideramos cruel. Fundamentalmente nos oponemos al uso que se hace de los animales, en este caso. Nos oponemos al uso de todos los animales, de que se hace de todos los animales, pero bueno, en este caso puntual, nos manifestamos para generar conciencia en la gente y bueno, para tratar de que dejen de participar de estos de espectáculos con crueldad animal. Así como se ha logrado en su momento en el ámbito de la provincia de Córdoba, que se prohíben los circos con animales, consideramos que esto también es un circo, ¿no es cierto? Por más que sea que esté disfrazado como tradición, bueno, apuntamos a eso, a que podemos también tener tradiciones sin crueldad. No nos oponemos, y esto siempre lo aclaramos, no nos oponemos al festival de Jesús María, sino que nos oponemos al espectáculo de la jineteada. Los supermercados chinos se sumarán al acuerdo de precios con una parte de los productos acordados. Así lo informó la Secretaría de Comercio Interior luego de reunirse con representantes de las tres cámaras que agrupan a los autoservicios asiáticos. Las asociaciones presentarán hoy el listado de los productos que están en condiciones de poder ofrecer con los precios acordados y garantizando su abastecimiento. El acuerdo, recordemos, comenzó a principios de mes solo en las grandes cadenas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que desde hoy empezaría a aplicarse en el resto del país. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí la creación de un nuevo ministerio despierta expectativas en los campesinos que viven en la provincia. Recibimos el informe de nuestros compañeros de Radio La Mosquitera. Buenos días para todos los que escuchan el informativo Farco. La semana pasada el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, anunció la creación del nuevo Ministerio de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales. El mismo estará a cargo de Guillermo Elizalde, quien venía de estar al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Las primeras palabras de Elizalde, a cargo del nuevo ministerio, destacaron la lucha que hacen los campesinos sin tierra, la lucha por discutir las tierras que necesitan para las viviendas, y propuso la creación de un banco de tierras, en donde no solo estén las tierras fiscales, sino que incluyan las que fueron donadas y no cumplieron con el cargo, para que vuelvan al Estado provincial. En este sentido, conversamos con Diego Montón, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que se refirió sobre el tema. En primer lugar, nosotros señalamos como un importante avance el hecho de que tanto la problemática y la política del territorio y de la tierra, tanto eso como la cuestión del ambiente, sean elevados a un rango de ministerio, porque eso le da mucho más margen de acción a la política sobre esos temas, ¿no? El dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra también se refirió a la creación de este nuevo ministerio como una nueva posibilidad para trabajar sobre la situación de las familias campesinas y pequeños productores de la provincia. Hay más de 3.500, casi 4.000 familias campesinas en el secano que tienen inseguridad jurídica en la tierra, es decir, que su histórica posesión no ha sido regularizada. Hay también miles de familias de trabajadores rurales sin tierra, de arrendatarios, de pequeños productores que requieren con urgencia el acceso a la tierra y al agua de riego para poder trabajar dignamente y producir alimentos. Y también hay muchísimos trabajadores en toda la provincia con problemas de vivienda y ahí creemos que hay mucho para trabajar. Informó para el informativo Farco, desde el Bermejo, Mendoza, La Mosquitera, Radio Comunitaria. En Rosario, el arzobispo de la ciudad, José Luis Mólagan, criticó duramente al famoso padre de Ignacio Periés por entrevistar a una pareja de varones que adoptó un hijo. La entrevista fue realizada a fines de diciembre pasado en el programa que el sacerdote, conocido por sus supuestos milagros y sus grandes convocatorias de fieles, realiza en el Canal 3 de Televisión. Monseñor Mólagan difundió un comunicado en el que dice que los comentarios que hizo el sacerdote en la entrevista se apartan de la enseñanza de la Iglesia y de la pastoral sobre la familia fundada en el matrimonio. Pero escuchemos lo que había dicho el padre Ignacio en esa entrevista, incluso preguntándoles a sus entrevistados qué cosas debería cambiar la Iglesia con respecto a los homosexuales. Nos sentimos apoyados en todo, en ese sentido, en la parte judicial, como en la parte familiar, en la parte de amigos. No sé si de toda la sociedad, pero la parte del entorno nuestro, la gente que nos rodea, nos apoyó mucho. ¿Qué lo diría ustedes, como diciendo, ¿no? Padre Ignacio o Papa Francisco, tienen que cambiar tal cosa? ¿Qué le dirían ustedes? Los sacramentos no se le pueden negar a nadie. Independientemente de cómo es la persona, si la persona necesita de ese sacramento, creo que el padre tiene la obligación de dárselo. Y nos vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí dos clubes populares llegaron al libro, Tinta y Fútbol, en este informe de nuestros compañeros de Radio Estación Sur. Muy buenos días a los compañeros y compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y porque la memoria de los pueblos también se escribe desde el registro cotidiano de sus pasiones, nos pareció una muy buena noticia para compartir que el nuevo año trajo el lanzamiento de dos libros que expresan historias y vivencias de dos de los más populares clubes de nuestra región. Gimnasia y Esgrima de La Plata y Villa San Carlos de Berisso. La novela Help, de Daniel Krupa, que desde su título propone un juego de palabras entre la sigla del club platense y un pedido de auxilio, es una melancólica y ácida ficción gimnasista que se presentó en la misma sede tripera en el centro de la ciudad. Radio Estación Sur estuvo y pudo dialogar con el autor. Gimnasia es una novela, siempre fue una novela, Gimnasia. Digamos, todo aquello que a mí me resulta desperfecto en la vida cotidiana, aquello que intenta tener un orden y de golpe se va al carajo, estalla, es literario. Bueno, Gimnasia en ese sentido es extremadamente literario. San Carlos de los Milagros. Este es el título de la otra edición, aparecida casi al mismo tiempo, del periodista deportivo Martín Ortiz, que desde hace 15 años cubre los avatares de Villa San Carlos, humilde club de Berisso fundado como sociedad de fomento de trabajadores que durante los últimos años protagonizó una verdadera epopeya ascendiendo 4 categorías con mínimos recursos desde la primera D hasta la B nacional. Este libro se presentó en la sede social y deportiva de San Carlos, y también estuvimos acompañando al pueblo celeste y compartiendo algunas de las razones que motivaron al autor. No escribí solamente el libro pensando en los casi 15 años que yo llevo cubriéndolo, sino que traté también de ser muy respetuoso con la historia del club, porque para que hoy suceda lo que está sucediendo, alguien alguna vez lo fundó, alguien alguna vez continuó esa obra, alguien alguna vez se animó y de manera totalmente artesanal a construir ladrillo por ladrillo y codo a codo entre los vecinos esta sede, el estadio. Por eso en algún momento dije que más que títulos, campeonatos, ascensos, San Carlos lo que logró es un enorme mensaje de vida, que con trabajo, que con fe, que con constancia se puede lograr cualquier meta. Es necesario decir que semejante crecimiento vertiginoso tuvo su costo en lo deportivo. La diferencia de recursos con los clubes acostumbrados al profesionalismo se sintió, y la Villa pasó casi toda su primera temporada en esta división sin poder ganar un solo partido, logrando su primer y único triunfo recién en la última fecha, como para ir al receso con una mínima luz de esperanza. Así lo expresaba Alejo Colombo, presidente de un club que, como el título del libro indica, si de algo sabe, es de gestas y milagros. Para el club es muy, muy valioso el aporte que nos hace Martín. Yo le decía a él el otro día charlando por teléfono, ojalá que con el título este, San Carlos de los Milagros, bueno, esto existe un milagro más y en el mes de junio nos podamos quedar en el Nacional B, ¿no? Para Informativo Farco, Pablo Antonini, Corina Duarte, desde Radio Estación Sur de la Plata. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la edición de hoy, lunes 13 de enero de 2014 de Informativo Farco. Recuerden que estamos haciendo una única edición y ya en la segunda semana de febrero vamos a volver con nuestras dos ediciones habituales. Recuerden que pueden ingresar todas las radios que toman el informativo en nuestro sitio de internet para comenzar a descargarlo como lo veníamos haciendo y teníamos un problema en nuestra página. Ya está la posibilidad de descargar los informativos directamente desde nuestra página web. Allí también pueden acceder a las dos transmisiones que estamos realizando, una desde Jesús María a través de Radio La Ronda de Colonia Carolla con el Festival de Doma y Folclore, y la otra desde Cosquín, donde estamos transmitiendo a través de Radio Inédita de esa ciudad, el Pre-Cosquín, y luego también a fines de enero vamos a transmitir el Festival de Cosquín. Con el Noticiero Nacional de Farco nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Espacio Publicitario. Argentina en Noticias. Los móviles de la ANSES atenderán al público durante enero y febrero en distintos puntos del país. Recorrerán la costa atlántica y festivales nacionales para brindar asesoramiento, generación de quill, consulta de aportes, altas de la asignación universal por hijo y de embarazo, entre otros trámites. Hasta el 12 de enero atenderán frente a la Catedral de Mar del Plata, hasta el 19 en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María en Córdoba, y también en la fiesta de Cosquín hasta el 2 de febrero. Además, visitarán las localidades balnearias de Santa Teresita, Mar de Ajó, San Bernardo y San Clemente, en Chacabuco, Buenos Aires, y en Gualeguaychú y Colón, Entre Ríos. Incorporaron al calendario nacional una nueva vacuna para embarazadas. Se trata de la triple bacteriana acelular contra la tos convulsa, tétanos y difteria, y que se suma a las 16 obligatorias y gratuitas que ya existen. Así lo anunció el jefe de gabinete Jorge Capitanich durante la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Una política sanitaria que garantice la cobertura desde el punto de vista de vacunación. Argentina es líder en América Latina y es uno de los países más importantes en el mundo desde el punto de vista de la vacunación extendida, con 16 vacunas de carácter obligatoria y gratuita. Eso es una medida de política sanitaria que impulsa, por instrucción de la Presidenta, el Ministerio de Salud. Argentina hoy no tiene ni rubiola, ni sarampión, ni hepatitis. Tiene mucho que ver con este tipo de acciones programadas en materia de política sanitaria. Lo mismo que la meta de reducción de mortalidad infantil, que Dios mediante llegará a un dígito para el año 2015. Eso es un logro muy significativo para la República Argentina. Las ventas minoristas crecieron 1,9% en la Semana de Reyes. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa informó que hubo un incremento frente a la misma fecha de 2013. La mayoría de los rubros que componen la canasta de compras para esta fecha especial del año finalizó con alzas moderadas, lideradas por jugueterías, videojuegos, artículos deportivos e indumentaria. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Hoy es el día del cantor. El folclore argentino elige a sus nuevos valores en el certamen Precosquín 2014 y suena en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los días, desde el 6 y hasta el 20 de enero, a partir de las 21 horas, viví la previa y el certamen Precosquín por Inédita 103.9. En vivo, desde la Plaza Próspero Molina, para Farco, Precosquín 2014, Cuna de Sueños, www.radioinédita.com.ar. Espacio publicitario.